tu novio no te hace sentir. Baby, yo te espero aquí, baby, yo te hago feliz. Tráeme tu cuerpo, que fue hecho para mí. Tú me pones contento, sabes que me pones feliz. Trae tu cuerpo pa' mí, que hace tiempo te deseo yo a ti. Que tú estás buscando que yo me vaya enamorando y tú no sientes nada por mí. Trae tu cuerpo pa' mí, que hace tiempo te deseo yo a ti. Que tú estás buscando que yo me vaya enamorando y tú no sientes nada por mí. Te espero esta noche en mi cuarto. Tu novio no hace cuarto, no. No te da nada y te está maltratando. Decídete que te estoy esperando. Te invito a fumar, moña, sour. Que es lo que sale. Me gusta cómo te entra y te no así se sale. Vamos a darle. Tu mamá te está buscando, dile que se relaje. Que deje el show, que ya te tengo en nota, baby. Tú eres otra. Ellos me quieren bajar, ellos me quieren tirar. Estoy ready para guerrear. Dejé noqueado a un par, dejé noqueado a un par. Ellos me quieren bajar. Baby, yo te espero aquí, baby, yo te hago feliz. Tráeme tu cuerpo, no fue hecho para mí. Tú me pones contento, sabes que me pones feliz. Trae tu cuerpo pa' mí, que hace tiempo te deseo yo a ti. Y al tú estás buscando que yo me vaya enamorando y tú no sientes nada por mí. Trae tu cuerpo pa' mí, que hace tiempo te deseo yo a ti. Y al tú estás buscando que yo me vaya enamorando y tú no sientes nada por mí. Pero esta noche en mi cuarto, tu novio no hace cuartos, no. No te da nada y te está maltratando. Decídete que te estoy esperando aquí. Te espero esta noche en mi cuarto. Decídete que te estoy esperando. Estamos activos, mi papá.